Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Claro, para ti es fácil, vos haces el libreto, te vas allá a la mitad del campo y nos dejás aquí arriba hacia mí atajando los penales. Pero bueno, venimos remando. Claro, claro. Lo mismo le digo yo a Eduardo González, presidente de la Sociedad Criolla de los Coronillas. Ellos no nos ven, por tanto no saben que esto ya está por comenzar. Llegó. Con un pie dentro del salón. Claro, claro, que ya llegó el intendente, el ingeniero Enrique Antía, el ministro hace un buen rato, desde tempranito que está acá, ya ha dado todas las notas de prensa. Pero bueno, ha llegado el intendente. Rápidamente vamos a hablar con Eduardo González, presidente, les decía, de la Sociedad Criolla Los Coronillas, en lo que la importancia que nos hablábamos fuera de micrófonos de la firma de este convenio, que va a posibilitar reparaciones del techo y también que finalmente se puedan instalar los estuarios. Aquí, nos saluda el intendente, no se me vaya González, no se me vaya, cuénteme rápidamente. Sí, buenos días. Buen día. Con nosotros acá. En este día, muy importante para nosotros, con la firma de este convenio que hace muchísimo tiempo lo estábamos esperando, ¿verdad? Porque es algo, un anhelo de muchos años, de todo el socio, la masa social, ¿verdad? Este salón está muy venido a menos. Y esto es un apoyo muy importante porque nosotros solo, imposible de hacerlo, ¿verdad? Decía que además han padecido mucho la pandemia, teniendo en cuenta que de esa manera y ustedes con la apertura del local podían mantener las instalaciones. Eso no ha sido posible. ¿Cómo se han manejado hasta ahora? Y bueno, con el esfuerzo de los mismos directivos, ¿verdad? Y de la masa social, ¿verdad? Que tenemos 150 socios activos. Con ese apoyo de los socios y algún arrendamiento que tenemos en el predio acá, de algún socio que tiene caballo, entonces con ese dinero hemos estado cubriendo parte, ¿verdad? Por ejemplo, casero, BPS, luz, lo fundamental. Eduardo, desde el Ministerio lo que se aporta es la reparación de los techos y decía la posibilidad de poder tener vestuarios, reparar los vestuarios. ¿Y cuál es la contrapartida de la sociedad? Bueno, sí, la contrapartida es que la escuela número 3 de acá de San Carlos va a ser la beneficiaria de poder hacer uso del predio, así como el salón, las veces que quieran en el año. Y también los Boy Scouts, que también son parte de que usan el predio, ¿verdad? Bueno, nos alegramos mucho de que estas cosas sucedan y que finalmente puedan salir adelante. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, Karina. Chau, chau.